aquí estamos con el programa de La Pila, de todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, transmitiendo en Alabedi, a Irratia, aquí en Vitoria-Gasteiz. Hemos empezado con unos minutitos más tarde, pero no porque nosotros no seamos puntuales, sino porque a veces la técnica se nos resiste. Pero aquí llevábamos bastante tiempo ansiando este momento de poder compartir con todas vosotras y con todos vosotros, sobre todo con las personas presas que nos puedan escuchar en cualquiera de las cárceles de Euskal Herria. Bien, bueno, pues vamos a ver hoy. Tenemos que deciros que estamos en el teléfono 945-120-720, 945-120-720. Os doy este teléfono por si alguno o alguna descubre la solución del acertijo que ahora mismo paso a daros. Si preguntas mi nombre, la letra inicial está en guante. Mi segunda letra anda siempre en abundante. La tercera y la cuarta letra la encontrarás en total, en la palabra total. Soy el más listo y el más guapo, pero el menos cordial. ¿Quién soy? Pues a ver si vais descubriendo. Ahí nos llamáis a 945-120-720. Estamos aquí a los mandos Unai. También nos va a leer algunas cositas muy bonitas que ha preparado. Yo también estoy aquí, Ramón, y luego pues vamos a tener entre las muchas noticias, hay mucha materia sobre el tema de prisiones, sobre el tema de personas presas, pero hoy estamos esperando sobre las 9:15, 9:20 que nos llegue Isabel, que es una responsable de la Expo Cárcel. No os adelanto qué es esto de la Expo Cárcel, ya nos hablará ella, nos lo explicará, la vamos a tener aquí para que os informe bien y podáis asistir a esta Expo Cárcel, que está abierta en el Seminario Diocesano de la calle de Vitoria, Beato Tomás de Zumárraga. Pasamos un poquito, pues, a escuchar esa música maravillosa que Unai nos va a poner a través de la banda sonora. Eso es, y antes de entrar en harina, que se dice, pues mandar un saludo pues a toda la gente que nos está escuchando y desde el otro lado de esos muros, sí, de las prisiones. Y de un modo especial a Ekaitz Amaniego. Sí, quería y a Chus Martín. Eso es, a Chus y a Ekaitz, que sabemos que nos están escuchando. Muy bien. Vale, pues ahí va. Derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Cuando se hallan dos balas sobre un campo de guerra, algo debe ocurrir que prediga el amor de cabeza hacia el suelo, una nube vendrá. La burocracia, parte 1. En tiempos de la dictadura militar, a mediados de 1973, un preso político uruguayo, Juan José Nouchez, sufrió una sanción de 5 días. 5 días sin visita ni recreo, 5 días sin nada, por violación del reglamento. Desde el punto de vista del capitán que le aplicó la sanción, el reglamento no dejaba lugar a dudas. El reglamento establecía claramente que los presos debían caminar en fila y con ambas manos en la espalda. Nouchez había sido castigado por poner una sola mano en la espalda. Nouchez era manco. Había caído preso en 2 etapas. Primero había caído su brazo, después él. El brazo cayó en Montevideo. Nouchez venía escapando a todo correr cuando el policía que lo perseguía alcanzó a pegarle un manotón. Le gritó, ¡dese preso! Y se quedó con el brazo en la mano. El resto de Nouchez cayó 1 año y medio después, en Paysandú. En la cárcel, Nouchez quiso recuperar su brazo perdido. Haga una solicitud, le dijeron. Él explicó que no tenía lápiz. Haga una solicitud de lápiz, le dijeron. Entonces, tuvo lápiz, pero no tenía papel. haga una solicitud de papel, le dijeron. Cuando por fin tuvo lápiz y papel, formuló su solicitud de brazo. Al tiempo le contestaron que no, no se podía, el brazo estaba en otro expediente. A él lo habían procesado la justicia militar, al brazo la justicia civil. ¿Qué destrozarán las bombas y el napalm? El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Busca amor con anillos y papeles firmados, y cuando dejes de amar, ten presente los niños. No dejes tu esposo ni una buena casa, y si no se resisten, serruchen los bienes que tienes derecho también, porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías cuatro cuños de la ley. Tú sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. Bien, pues tenemos, ya nos ha llegado Isabel, que es una responsable, coordinadora de un acontecimiento que es novedoso en Vitoria-Gasteiz, que es una expo cárcel de esa expo cárcel nos va a hablar Isabel, y no le quiero interrumpir, así que le cedo la palabra. Cuéntanos qué es eso de la expo cárcel. Bueno, pues la expo cárcel es una iniciativa que ya desde el lunes está en marcha. Expo Cárcel es una exposición itinerante que se lleva realizando desde hace ya más de 20 años a lo largo de todo el estado. El promotor de la iniciativa es Sandalio, él fue capellán de la prisión del Dueso en Cantabria, y cuando abandonó ese puesto, de alguna forma, pues él estaba muy vinculado con el tema de la cárcel, la realidad de los presos, de la cárcel, y creó una comunidad que actualmente sigue en funcionamiento, en la que él vive el día a día con personas que están en tercer grado, que acaban de salir de prisión o que están cumpliendo condena. Condena ya, pues eso, en tercer grado, o que ya están fuera, ¿no? Porque él no entra en la cárcel. Él sí entra. Sí entra. Entra en la cárcel, y tiene un contacto muy directo y casi del día a día con la cárcel. ¿Y eso dónde? ¿En Santander? ¿En el Dueso? Sí, bueno, cerca de. Bueno, en Cantabria. Sí, en Cantabria, perdón. Eso es. Entonces, bueno, él, aparte de esa vida dedicada a la gente que está privada de libertad, también tiene una inquietud artística fuerte, entonces ha aunado esas dos inquietudes de alguna forma y ha surgido esa Expo Cárcel, que ya te digo que lleva 25 años funcionando, ¿no? Entonces es una exposición itinerante y se traslada a donde la gente la solicita. Pero la particularidad que tiene es que no es una exposición que simplemente se lleva a un sitio, se coloque, se vea y se recoja, sino que lo que Sandalio pide es que cuando la exposición aterriza en un lugar se movilice o se implique a todos los colectivos que trabajan con esa realidad en el día a día y se intente de alguna forma dar forma más allá de las figuras, de los cuadros, de las reflexiones, a todo lo que hay alrededor de... Sí, o sea que es una exposición, diríamos, integral. No solamente son los cuadros o las fotografías que se exponen, sino que hay más. Y en Vitoria, ¿tú crees que él, Sandalo, dice que quería que haya un arrope, una acogida? ¿Se ha producido esa acogida aquí en Vitoria, Gasteiz? Sin duda, sin duda. Cuéntanos, ¿qué acogida? La verdad es que cuando nosotros, con el equipo organizador, que al final somos cuatro amigos, literal, que no trabajamos en el día a día de las prisiones y ni conocemos esa realidad tan dura, cuando lo planteamos a los colectivos y fuimos tocando puertas y fuimos hablando pues eso, con Comisión Antisida, con Sala Quetá, con Pastoral Penitenciaria, con muchos otros colectivos que se nos han ido sumando, la verdad es que la acogida ha sido muy buena y la verdad es que ahora la Expo Cárcel va rodada gracias a todos esos colectivos que se fueron incorporando y que ahora ya la han hecho suya y que están plasmando pues todo su buen hacer y todo su trabajo del día a día en una cosa que sale o trasciende más allá de su labor diaria, que muchas veces no la vemos, ¿no? Y está trascendiendo de una forma muy bonita a todos esos colegios, a todos esos grupos, a toda esa gente que a título personal está yendo a visitarla. Está yendo a visitar gente de los colegios. Sí, nosotros lo que hicimos fue una difusión para que pues tanto centros educativos de pues a partir importante de la ESO, bachillerato, como asociaciones, colectivos, fueran a verla. Y fueran además con visita guiada, porque es una exposición que es muy muy densa, tiene muchísima información y tiene muchos puntos que queremos destacar, sobre todo en el sentido de humanizar, de acercar la realidad de las prisiones, de romper muchos mitos que hay alrededor de la cárcel, de hablar de cosas tan duras, ¿no?, como la crisis que está creando pobres a los que se está empujando a las cárceles, la gente que maneja el dinero que realmente no está pagando por lo que está haciendo a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que por parte de los centros educativos y las asociaciones, muy buena acogida, porque creemos que más de 1,000 y pico personas en forma de grupos van a ir a ¿Y dónde es esa exposición? La exposición es en el seminario. El seminario de Diocesano de Vitoria, que está allá en la calle Beato Tomás de Zumárraga. Al final, cerquita de un poquito de la... pues ahí está la funeraria de la Uzurica, caminando un poco hacia Ali. Bueno, pues yo creo que el seminario todo el mundo en Vitoria lo conoce. ¿Y dónde está en el seminario? ¿En los pasillos? En los pasillos. La exposición es una exposición muy amplia, son 1,500 metros cuadrados. Sí. Entonces, la verdad es que era complicado, sin entrar dentro de los circuitos oficiales, sin gastarse mucho dinero y sin cumplir muchos requisitos, el poder encontrar un espacio en el que poder realizar la exposición. ¿Os han dado facilidades el rector del seminario, las personas? La verdad es que es de agradecer que nos hayan cedido ese espacio, porque es complicado encontrar en Vitoria un espacio tan grande con poco presupuesto y con pues poco tiempo. Y si nos oyen los responsables del seminario, habría que darles el agradecimiento y no se lo vamos a negar. Bien, cuéntanos, sigue contando. Perdona, el horario. El horario. Nosotros, la exposición está abierta de 10 a 1 y luego por las tardes se puede visitar hasta las 7 de la tarde. ¿Desde qué hora? Desde las 4. Nosotros lo que recomendamos es que la gente vaya en las horas de visitas guiadas. Aparte de los grupos, colegios y colectivos que ya van en visitas cerradas, guiadas por personas de las asociaciones, nosotros abrimos 2 horas de visitas guiadas, que son a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde, para ir acompañados en la visita, porque lo que comentábamos antes, es una exposición densa, con mucha información, y el que una persona que viva esa realidad en el día a día pues te guíe en la visita, pues la enriquece bastante, ¿no? Entonces vamos a repetir, y por si acaso alguno no tenía lapicero y papel en la mano, vamos a repetir que se abre la exposición, ¿a qué hora? De 10 a 1. De 10 a 13, a 1, y de... 4 a 7. Y de 4 a 7. Ah, 7, eso es. Y luego las visitas guiadas... Serían a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Y a las 6 de la tarde. ¿Y qué dura la visita guiada? ¿Una hora más? Sí, normalmente solemos hacer una hora. La exposición da para mucho más. Mucho más, pero claro. Pero en una hora intentamos un poquito sacar lo mejor. La esencia, 11 ¿no? 11 de la mañana y 6 de la tarde. Bien. Bueno, pues venga, sigue contando. Luego, bueno, como comentábamos, no es solo traer la exposición, verla y llevársela, sino que la tenemos que rodear de contenido para hacérselo llegar a la gente. Entonces, a partir de las 7 de la tarde, todos los días, bueno, entre semana, hacemos el ciclo de cafés tertulia. Perdona que te interrumpa, pero esto que tú has hablado de 10 a 1 y de 4 a 7, ¿qué días? A lo largo de las 2 semanas. Pero incluso sábados y domingos. Eso, podemos ir a verla el fin de semana. Eso, podemos ir a verla el fin de semana. Y luego entre semana hacemos los cafés tertulia a partir de las 7 de la tarde. Perdona que te interrumpa otra vez. Oye, me estás diciendo que hay tantísimas fotografías. La cuestión económica, ¿cómo lo habéis financiado? Bueno, la verdad es que aquí... ¿Ha habido gente generosa? Yo creo que ha sido la providencia. Hemos traído aquí una cosa que... Sí. Una exposición que venía con energía positiva y al final, pues la energía positiva trae... Ha traído las perras. Trae las perras que... Suficientes en realidad, para... En realidad, aunque parezca... Claro. Se puede hacer sin muchísimo presupuesto, pero, hombre, pero con cariño y con apoyo sobre humano. Todo sobre el todo. Transporte, si viene de Alejandría, sí, habrá tenido que ir en autobús, un camión o una furgoneta. Eso es. Y claro, pues, y luego pues habrá que pinchar las paredes, habrá que dar unos martillazos, habrá eso que procurar es. Que no se rompa mucho la pared y todas esas cosas. Pero vamos, el 90% te diría yo ha salido gracias a la labor humana de la gente y a la labor ya. voluntaria y desinteresada de la gente. Bueno, pues aquí otro abrazo y otra gratitud, y otros que recasco a todos los voluntarios que han trabajado y siguen trabajando, porque la exposición, ¿está cuándo dura? Está hasta el 12 de febrero. Hasta el 12 de febrero. Uh-huh. Ya. Y si hubiera gente que lo quisiera prorrogar, no se podría. ¿Por no, qué? Porque ya nos la desmontan y ya. Ya. Se va a otro sitio donde la bien, reclamen bien. En un futuro. Bueno, pues perdona que te interrumpa y sigue para adelante. Bueno, el tema de los cafés tertulia. Nosotros todas las tardes a las 7 de la tarde iniciamos el ciclo de cafés tertulia. Hoy, por ejemplo, hemos tratado un poco el tema de mediación penal y justicia restaurativa. Hemos contado con Miren Ortubay, que es profesora de la UPV, con José Mari Bastos, que es jurista de instituciones penitenciarias, y con Gerardo Villar, que trabaja el tema de mediación intrajudicial en el servicio del detenido en el juzgado. Y, por ejemplo, mañana vamos a tratar el tema de alternativas a la cárcel y nos va a acompañar José María Loizaga, que es sí. los miembros de la comisión. José María, y luego, es la comisión antisida. Eso, es de comisión antisida de Álava. Y luego dos chicas, Ana y Natalia, que trabajan en ADAP. Es que es una asociación de apoyo a mujeres presas. A mujeres presas, eso es. Y bueno, otros temas que nos quedan por tratar, bueno, mañana va a ser ese, el viernes va a ser el tema de jóvenes, el cumplimiento en centros de menores. Que es muy importante, ese de los menores, que es una cosa que normalmente no se toca, que se toca muy de soslayo, parece que no existen, no somos conscientes de las prisiones de los adultos, pero de los menores, pues no sabemos que existen. Además que es un tema de actualidad, porque hace poco el nuevo ministro de Justicia ha comentado el tema de asimilar en algunos supuestos las aplicaciones de la ley de adultos a menores, y bueno, pues es un tema también de actualidad. El lunes trataremos el tema de la educación en la cárcel. El martes el tema de mujer y cárcel, tendremos una presentación de un libro de mujeres y cárcel. Y el miércoles hablaremos un poco de la labor de las asociaciones en el mundo penitenciario, un poco englobando la labor de todas las asociaciones que han colaborado o que no, porque, pero que, sí, que pero trabajan está. Con tema de presos. Bien, a ver, cuenta, y más cosas que se te ocurra que en el tintero. Luego, bueno, la parte artística, también tenemos colaboración artística. Antes de cada café tertulia hay una... Espérate. ¿Y ese café tertulia que es también en el mismo seminario? También, en el aula magna del seminario. Ah, muy bonito, sí. Y además lo hacemos, yo creo que se está consiguiendo la filosofía que nosotros buscábamos en el café tertulia, que fuera muy horizontal, con mucha participación por parte de la gente. Y grande, es una sala grande. De manera sí, que entra pero mucha bueno, gente. Nosotros buscábamos... Que fuera un espacio más acogedor. Agradable y que fuera una conversación muy horizontal, ¿no? Ya. No que el ponente esté arriba dando su clase magistral sí. y el resto escuchando, ¿no? Genial. Sino que la gente que participe, acercar esa realidad y que la gente que participe manifieste sus inquietudes y se cree un debate real, ¿no? Y se traslade a la sociedad, a la gente que viene de fuera, pues las inquietudes que hay se las trasladen a los expertos y viceversa, ¿no? Pues vamos a dejar que descanse un poquitín y vamos a poner un poco música. Pues sí, vamos a poner un poco la música. Cuña del programa. Eso. Denbora desira da. Itxarotea da. Itxaronaldia apurtuko duen zerbaiten itxarotea. Errutina astunaren aurrean, urrats bat urrunago eramango zaituen zerbait. Los miércoles de 9 a 10 de la noche, La Pila. Programa de solidaridad con los presos y contra las cárceles en Alabedi Irratia. Espetxeei sua. Kartzelak suntzitu, menpean hartu nahi duena, gizakia izatearen berrespena itxaroteko eta bilatzeko irrika da. Punto horretan txe jausten da ikuskizunaren oiala, eta garrotea gorpuzten da. Guztiok ezagutzen dugun, baina maiz ikusten ez dugun, ala ikusi nahi ez dugun garrotea. Espetxeei sua. Katia. Bueno, ya estamos otra vez en la pila, son las 9 y 25 de la noche. Y bueno, Isabel, que tenía un par de preguntas para hacerte. La primera era, pues, ¿qué le dirías a esa gente que, pues, que de alguna forma mira la palabra cárcel con recelo, ¿no? Y, ¿no? Pues gente de la calle, para que se acercaran a esta exposición, ¿no? Para que le removiera, ¿no? ¿Qué les dirías? Bueno, en principio, lo peor que puede haber a la hora de pues, actuar ante una realidad que no conocemos con recelo es el desconocimiento, ¿no? Y al final, una de las cosas que Sandalio propone al empezar la exposición es salirnos un poco de nuestra visión, del sistema, del planteamiento que nosotros tenemos y ver las cosas desde fuera con perspectiva, limpiar un poco nuestra mente de todos los prejuicios, de todo lo que los medios de comunicación nos venden y adentrarnos en la realidad, en esa realidad de la cárcel, un poco despejados y con la mente abierta, ¿no? Y luego también el darnos cuenta de que igual nosotros no tenemos esa vinculación en el día a día con la cárcel porque hemos tenido la suerte, entre comillas, o porque nuestras circunstancias nos han llevado a no vivir esa realidad cerca. Pero si hubiéramos nacido en otro entorno, en otras circunstancias, en otra realidad, probablemente tendríamos que enfrentarnos a esa realidad de la cárcel. Estaríamos a lo mejor en la cárcel en vez de estar aquí hablando en Alabedi. Eso es. Entonces, el tema, por ejemplo, la cárcel de Zaballa lo representa visualmente muy claramente, ¿no? Pues intentamos separar las cárceles de la sociedad, alejarlas lo más posible de nuestra realidad, cuando es una realidad que está ahí y que afecta a muchísima gente, y que la gente que está en la cárcel no siempre es ese delincuente terrible, morboso, que sale en los medios de comunicación, ¿no? Un asesino en serio, un violador, sino que hay muchísimo delincuente común que está en la cárcel porque la vida le ha tratado muy mal, porque a las circunstancias se le han ido complicando y termina ahí, ¿no? Y encima termina reincidiendo porque la cárcel en muchas ocasiones no funciona como un elemento rehabilitador que le permita volver a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, quitarnos un poco ese velo, esos prejuicios que tenemos y darnos cuenta de que la realidad la cárcel forma parte de nuestra realidad. Y en este sentido, ¿qué aceptación tiene en la población escolar, en las visitas escolares que estáis haciendo? La valoración está siendo positiva. Yo creo que al final los jóvenes, en contra de lo que a veces pueda parecer, ¿no? Están abiertos, son más permeables, ¿no? a la información. Y luego yo creo que además los voluntarios que están guiando las visitas están haciendo una labor muy buena, porque es gente que acerca de una forma muy visual la realidad de la realidad gente, de la cárcel. Gente con experiencia en prisión, eso, ¿no? Es. Entonces pueden plasmar toda esa información que hay en la exposición, darle cara, darle contenido y verbalizarlo de una forma cercana y que los chavales lo puedan acoger bien. Luego, al final de la exposición, tendremos que hacer una valoración por parte de los centros y sacar en conjunto la valoración de ellos, ¿no? Pero yo creo que está teniendo una acogida muy positiva. Uh-huh. De hecho, hay gente que ha ido a visitar la exposición y el boca a boca está dando lugar a nuevas reservas, ¿no? Entonces, sí, bueno, yo estamos te voy a decir ahí yo que una amiga mía, pues su compañero no es muy dado a las exposiciones y cosas de estas y se animó a ir y vino entusiasmado, vino encantado. Uh-huh. Flipando de lo que había visto allá, que no se lo esperaba. Es que la verdad es que conmueve, ¿eh? Además, como hay tantísimas realidades dentro de la cárcel que te pueden llegar adentro, ¿no? Pues el tema de la mujer, el tema de la enfermedad mental, que está saliendo además mucho en los cafés tertulia y que sobre el que se está profundizando mucho, ¿no? La cantidad de enfermos mentales que hay en la cárcel, que además no tienen otros recursos fuera de ella, ¿no? Que hay en la cárcel y qué produce la cárcel. Y qué produce la cárcel, eso es. Es al final un círculo vicioso, ¿no? Gente que tiene problemas mentales que entra en la cárcel o que en la cárcel se agravan y hay en ocasiones gente que incluso no debería estar dentro de la cárcel, pero que luego se encuentra que no hay recursos más allá de la cárcel para poder darle un tratamiento, ¿no? Entonces hay muchísimas realidades que la exposición aborda que te pueden llegar dentro y que te pueden... Sí. Conmover mucho. Bien, bueno, pues algo de una suspensión y no sé qué, que yo tengo algo aquí un poco en la oreja, pero que no sé muy bien. Explícate a ver qué es eso de la suspensión. Dentro de las actividades de la Expo Cárcel, bueno, en la medida que es una manifestación artística, ¿no? Pues también damos cabida a artistas, pues poetas, danza, todo tipo de manifestaciones artísticas aparte de las plásticas de la propia exposición, ¿no? Y uno de los platos fuertes era una actuación o una doble actuación que teníamos planteada con el grupo de teatro Tablas, que iban a hacer una representación sobre Marco Sana, y luego con la asociación de hip hop Comprometido, que iban a hacer también tema de hip hop pues con la temática de la cárcel. Entonces, un poco para acercar esta actividad al centro de la ciudad y para hacerla un poco más visible en el centro, en medida que el seminario pues igual está un poquito apartado. Un poco lejos. Eso es. Lo habíamos enmarcado dentro del programa Gauekoa, que nos parecía como muy adecuado, ¿no? Por atraerlo al ocio nocturno de Vitoria, al centro de la ciudad, y bueno, yo creo que lo que creíamos que cumplía todos los requisitos. Pero nos hemos encontrado, lamentablemente, cuando ya teníamos a los grupos de teatro, hip hop, ya con todo el tema movilizado, los folletos de la exposición impresos, todo publicitado, todo preparado, nos encontramos con este tremendo recorte de presupuesto del ayuntamiento. Claro, un 85% de recorte. Y la actividad se queda completamente en el... No, el ayuntamiento no ha sido capaz de financiar. ¿Y qué pasaba? ¿Que era muy caro, muy caro, muy caro? Personalmente creemos que no. Creemos que no. Lo que pasa que, claro, igual ahí el ayuntamiento le ha faltado cintura, ¿no? Para decir, jo, pues se ha caído una actividad que ya estaba programada, vamos a intentar de alguna forma dar una alternativa de espacio para que esta gente no se quede empantanada, ¿no? Porque es una pena, si cambiábamos la hora o el día, se nos solapaba con otras actividades, desmerecíamos otras actividades, perdía un poco toda su esencia la actividad, que estaba muy bien encuadrada ahí, ¿no? Entonces ahí sí que nos ha parecido una pena que igual por parte del ayuntamiento no haya podido haber esa solidaridad. No sé cómo decirlo, pues actuar un poquito más ágil a la hora de decir, bueno, pues se ha caído la actividad, no puede entrar dentro de Gauekoak, pero tampoco es una actividad que requiera muchísima infraestructura ni muchísimo presupuesto, el poder darnos una alternativa, ¿no? Sí. Eso ha sido la pena. Fíjate tú que en Artium, que es un museo, y en Montehermoso y tal, que muchas veces... Que no lo pagamos todos, además. Pagamos todos y que muchas veces no hay nada o hay cosas muy raras, pues podían, fíjate, haber dejado unos espacios para hacerlo ahí. Y ahí no hubiera hecho ninguna falta de financiación, sino el gasto del montaje, porque el edificio es del propio ayuntamiento o de la propia diputación. No sé si hay más gente que con el tema de Gauekoak se haya quedado colgado, más iniciativas culturales, pero es que nos parece una pena que las que estuvieran ya programadas, ¿no? Sí. Que no nos hayan podido dar un poco de margen para poder llevarlas a cabo y para que no se queden empantanadas, ¿no? Sí, bueno, una última pregunta que yo tenía. Eran 20 años ya los que llevan trabajando. Más de 20, sí. Más de 20 años. Y bueno, pues habéis recorrido varias zonas también, ¿no? Del estado, otras ciudades. Han recorrido ellos. Nosotros al final solo la trasladamos aquí a Vitoria, recorrido Sandalio, sí. No, pues para saber también la aceptación, si ha habido un desarrollo también, ¿no? De esa exposición con lo que se ha recogido, ¿no? De las experiencias de la gente que ha pasado. Claro, la exposición se va enriqueciendo por cada lugar que pasa, va recibiendo aportaciones artísticas. Sí que Sandalio siempre destaca que las aportaciones artísticas son tanto de artistas presos como de artistas que no han pasado por la cárcel, pero que tratan esa temática. Entonces es una exposición, el otro día le preguntaban a Sandalio en la rueda de prensa, ¿cuántas obras de teatro, cuántas obras artísticas hay en la exposición? No te sabría decir, porque por cada lugar que pasa se va enriqueciendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo bonito, ¿no? Que va reflejando la realidad temporal y espacial de los sitios por los que va pasando, ¿no? Sí, oye, mira, un poco el contenido de la expo. Entonces vamos a ver que yo no me aclaro. No solamente son fotografías, sino que ¿qué es lo que tiene la expo? ¿Qué se visualiza? ¿Fotografías, cuadros, imágenes? A ver, tienes cuéntanos. Imágenes a tamaño real, enormes cuadros con lienzos súper llamativos que de repente te impactan y dices, ¿esto qué quiere decir, no? Y pues el guía o Sandalia o quien te explica la exposición te va explicando, ¿no? Pues esto es una crítica feroz a la crisis, ¿no? Esto es una crítica a aquellas personas que dan la espalda a la realidad social a la que se pueden enfrentar. Por ejemplo, hay otra que es muy visual y que yo creo que a los centros educativos les llamaría mucho la atención, es una recreación de una celda, ¿no? Uh-huh. Y es pues eso, una celda con una litera, un muñeco encima de la litera y al lado otro muñeco en el váter, ¿no? Un poco para denunciar la falta de intimidad de las celdas, ¿no? Sí. Otros espacios en los que habla de gente, poetas, ¿no? De la época que por la represión franquista han pasado muchísimos años en prisión. La labor de por ejemplo, pues, la situación de las mujeres en la cárcel, el tema de lo que hemos comentado, la salud mental. Hay muchísimos espacios, muchísimos choquitos, por decirlo de alguna forma, en los que te puedes colocar frente a ellos y salir al cabo de media hora completamente, pues eso, movilizado por dentro, en el sentido de decir, jo, qué realidad tan dura hay aquí dentro que no somos conscientes y que de alguna forma la apartamos o no la queremos ver porque nos, de alguna forma nos interpela y nos sí. conmueve, ¿no? Sí. Bien. Pues mira, yo te voy a animar a que, me parece que tengo yo aquí en la carpeta, en la bolsa, he traído unos números de Barrutik, que es la revista de Salaketa, y te las voy a entregar, lo que he traído aquí, para que los pongas allá, y el que quiera cogerlos, pues los coge, y el que pueda aportar 2 euritos por Barruti, pues también, que a nosotros en Salaketa nos pasa lo mismo, que antes era gratuito, pero ahora tenemos que pedir. ¿Por qué? Porque las subvenciones, las ayudas y todo eso las han recortado por todos lados y tal. Bueno, pues bien, pero sigamos con la exposición. Y el sandalio, el señor sandalio, ¿suele estar por allá o no está para hacer alguna pregunta? O... Él ha colaborado en el montaje, la rueda de prensa inicial, pero él un poco lo que deja es que sean las asociaciones, la localidad, la que tome el protagonismo y la que haga suya la Expocárcel, ¿no? Entonces él la trae aquí y dice, pero vosotros le vais a dar forma y vosotros vais a hacer, así cada Expocárcel es distinta, ¿no? La Expocárcel de Gasteiz no va a ser igual que la que se haga en un futuro, yo qué sé. Sí, en Logroño o en Martutene o no sé. Y eso es lo bonito, ¿no? Él de alguna forma aporta todo ese material. Se posiciona un paso atrás, como si dijéramos, ¿no? Deja ahí su alma, o sea que eso, pero todos los demás la llenan de contenido. Es un auténtico demócrata participativo, de esos que no representativo, sino participativo. Deja la semilla, una semilla enorme y preciosa, y todos los demás pues la van regando ahí con su experiencia. Vamos a ver, y yo te voy a preguntar, ya entrando un poco más en la vía más personal, ¿esto cómo te sedujo a ti esta exposición? Porque parece que tú tienes, por lo que yo te estoy oyendo y viendo, que tienes un cierto sentimiento bastante fuerte con las personas presas. ¿Esto cómo lo has adquirido? ¿Cómo, o dónde te llega? El equipo organizador, como te decía al principio, somos literalmente 4 amigos que conocimos de la Expocárcel, conocimos de que pues eso, que se realizaba de forma itinerante, ¿no? por todo el estado, y sabíamos que se iba a hacer en Bilbao hace unos meses, en Deusto, pero se cayó de la programación por un tema de, bueno, porque no encajaba dentro de la programación del aniversario de la Universidad de Deusto. Entonces, bueno, aquí dentro del grupito surgió la idea de decir, bueno, ¿por qué siempre esperamos a que venga algo o a que alguien organice algo para participar de ello, ¿no? ¿Por qué no lo traemos aquí y lo hacemos nuestro, ¿no? Entonces, bueno, nosotros la verdad es que del equipo organizador no tenemos una relación directa ni diaria, ni trabajamos en ese entorno de la cárcel. De la cárcel, ¿no? Pero bueno, nos parecía el actuar un poquito como bisagra entre lo que es la Expocárcel y todos los colectivos que hay aquí, nos parecía una labor bonita. Y al final esa ha sido la motivación. Y a la par que estamos organizando la Expocárcel, estamos aprendiendo sobre toda esta realidad. Porque nosotros la verdad es que no somos para nada, pero de verdad, expertos en la materia. Y después de la Expo, ese grupito organizador se va a implicar en algo, o todavía no tenéis calendario, no tenéis agenda, pero estáis preocupados en que eso no termine ahí. ¿Qué nos podrías decir? Hombre, lo interesante de la Expocárcel es precisamente que no termine ahí, ¿no? Que de todo este trabajo conjunto que ha habido por parte de las asociaciones quede un pozo bonito y una reivindicación constructiva para mejorar la realidad de nuestro entorno. Y luego a nivel del grupito, pues no sé, ya vamos viendo lo que vamos a hacer. No, pero sí que es cierto que es una realidad que te toca, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que de una forma u otra pues seguiremos interesados por el tema, sí. Y ya para terminar, porque fíjate tú que iba a ser 10 minutos, pero como es tan emocionante, y tú eres tan expresiva, pues se está alargando y con mucho gusto se está alargando estupendamente la entrevista. ¿Qué te iba a decir yo? Esa exposición transmite ese dolor, ese sufrimiento de las personas presas. Yo creo que sí. El que vaya a la exposición nos dará la razón y lo verá, que lo transmite. Yo creo que depende de la sensibilidad de cada uno o en qué punto de la exposición cada uno se sienta más interpelado. Yo creo que lo transmite sin duda, ¿no? Hay un punto, por ejemplo, al principio de la exposición, en un segundo espacio de la exposición, hay una figura muy visual, es como una mujer, ¿no? Una mujer afgana que asoma del suelo, ¿no? Con piedras alrededor, ¿no? Un poco por la crítica, lapidación. La crítica de la lapidación, ¿no? Pero luego, cuando Sandalia nos explicaba la exposición, era curioso porque nos decía, estamos acusando al que tira esas piedras de ser un monstruo, de ser un asesino y tal, pero probablemente si tú o tú o tú hubieras nacido en Afganistán y hubieras recibido una educación de otro tipo, estaríais tirando esas piedras y lo habríais integrado dentro de vuestro ideario, de vuestra cultura, ¿no? Entonces, el que seamos críticos y que nos demos cuenta de que no solo hay que buscar, él decía, no solo hay que buscar culpables, sino hay que buscar responsables, ¿no? Detrás de una persona, por ejemplo, que no paga una hipoteca y que puede terminar desahuciada o que por las deudas pueda terminar en la cárcel, hay un responsable detrás que probablemente nunca termine en la cárcel, ¿no? Pues háblese, no sé, un banquero, un político, sí, poderoso, ¿no? Entonces, todo sí, eso sí, sí, sí. Bueno, nos va a llegar. Y desde luego el tema, por ejemplo, aquí traíamos unas noticias, no nos vaya a dar tiempo, lo haremos para la semana que viene, como la cárcel es demoledora, y aquí tenía precisamente pues dos noticias, una del régimen carcelario de T-Unit, que es una prisión de Londres, en donde está encerrado en Eco pues un vasco. Sí, un chico de Iruña, creo que es. Y bueno, pues aquí habla del Guantánamo británico. Eso es, sí. Y ya lo leeremos. Noticias este fin de semana. Pues Isabel, si quieres, yo me quedaba con la reflexión que has hecho al final. Pues si quieres, podemos acabar la entrevista recordando otra vez las fechas, hasta qué día dura, el lugar y el horario, ¿vale? Vale. Pues entonces, a ver. La tenemos. Hasta el día. Hasta el día 12 de febrero. ¿Empezó el día? Empezó este lunes. Este lunes y estamos hasta el 12 de febrero. Sí. Está abierta de... Todos los días, incluidos sábados y domingos. Eso es. Dice a 1 de 4 a 7, visitas guiadas a las 11 y a las 6. De 10 a 1 y de 4 a 7, bien. Visitas guiadas a las 11 y a las 6. Sí. Para gente que quiera a título personal. Luego, si hay gente que quiera hacer cualquier consulta, duda, lo que sea, tenemos una... ¿Un teléfono? Una página, o sea, un correo electrónico es expocarcelgasteiz@hotmail.es, por si quieres. Despacito, a ver, repite. Expocarcelgasteiz. Sí. @hotmail. Expocarcelgasteiz sin punto o con punto. Nada, sin punto. Todo seguido. @hotmail.es. Entonces, para la gente que quiera hacernos cualquier consulta o saber si puede ir a una hora o a otra, lo que sea, pues ahí lo puede hacer. Y eso, y luego a partir de las 7. Tenemos el tema de los cafés tertulia. ¿Y qué, con café o sin café? Con café. Así, además, con café, tenemos que decirlo, con café, bueno. Con café de Comercio Justo de Médicos Mundi, que nos han traído pues el café, el chocolate, las pues galletas. Hay que invadir el seminario diocesano que está por allá, por Beato Tomás de Zumárraga, al final casi de la calle, y hay que invadirlo y hay que agradecer a todo el personal que, primero a Sandalio, le decís... que tú has estado por aquí y que reciba nuestra admiración del programa de La Pila, de Salaqueta, y bueno, y a todos los voluntarios, ese grupito tuyo, y a sobre todo a las asociaciones, eso que hemos comentado, que son las que verdad le están dando forma, ¿no? Y te damos las gracias porque tú tienes unas tareas y unos deberes familiares, para que tienes algún crío, que tienes que atenderlo. Bueno, ya para lo que queda de programa ya te puedes quedar acompañándonos si quieres. No, pero vamos a dar libertad para que sí. Vale. No me dejáis presa aquí, ¿no? No te dejamos presa. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Caricasco. A vosotros por darle difusión al tema. Exactamente. Y a veces algún día, a ver si alguna otra semana os venís por aquí el grupito ese. ¿Estaréis dispuestos a venir por aquí? Bien, o eso, algún voluntario que haya participado, sí, de asociaciones o lo que sea. A nosotros nos encanta que la gente venga aquí y nos hable. Eso, pues vale. Buscaremos gente para que hable del tema. Yo como tengo tu teléfono, ya te llamaré algún día. Pones un poco de música, Unai. Niri begirak eratu zara, eta segunduak orduak dira. Pentsatu behar dut esan didazu, eta gero isilik eratu gara. Denboraren ekerralduia, ez da besterik aitzen, isilunea. La burocracia, parte 2. El Tito Esclavo pudo ver y transcribir algunas partes oficiales de la cárcel llamada Libertad, en los años de la dictadura uruguaya. Son actas de castigo. Se condena a calabozo solitario a los presos que han cometido el delito de dibujar pájaros, o parejas, o mujeres embarazadas, o que han sido sorprendidos usando una toalla estampada de flores. Un preso, cuya cabeza estaba, como todas, rapada a cerro, fue castigado por entrar despeinado al comedor. Otro, por sacar la cabeza por abajo de la puerta, aunque bajo la puerta había un milímetro de luz. Hubo calabozo solitario para un preso que pretendió familiarizarse con un perro de guerra, y para otro que insultó a un perro, integrante de las Fuerzas Armadas. Otro fue sancionado porque ladró como un perro, sin razón justificada. ¿Y si lunea? Soñan las pulgas que comprarse un perro, y soñan los nadie con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueva ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en llovizna cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunitos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Pues se cae el porvenir en cualquier selva del mundo, en cualquier calle. Bueno, pues estábamos antes hablando de Asier Goyeascoechea, que es hermano de Eneko Goyeascoechea, que está preso en Londres. Y el régimen carcelario de esta prisión, T-UNIT, en el módulo donde está Eneko, es surrealista. Para poderlo visitar, T-UNIT, así llaman los propios funcionarios al módulo especial en el que está Eneko. En general, el régimen interno de ese centro penitenciario es muy estricto, pero las medidas de seguridad y de control en ese módulo resultan exorbitantes. Y es que resulta casi imposible de creer que tengan que atravesar un arco detector, les pasen la raqueta detectora, les cacheen, les controlen los oídos, les hagan abrir la boca, enseñar las plantas de los pies tras descalzarlos, revisen cuellos, puños, dobladillos de sus ropas y sean olfateados por perros adiestrados. Y todo ello para, al final, poder ver a Eneko únicamente a través de un cristal. En su caso, además, el severo ritual de control es doble, ya que una vez pasado el primero, los que van a visitar a los presos que se encuentran en el T-UNIT son trasladados en una furgoneta hasta dicho módulo. Una vez allí, repiten todo el ceremonial, incluso en el caso de los niños. Les pedí que me dejaran tomar en brazos a mi sobrina de 5 años, asustada, cuando le olisquearon los perros. Y accedieron, recuerda Asier. Lo más incomprensible es que son sometidos al mismo control cuando salen del módulo, una vez que han finalizado la visita, y ello, aunque no hayan tenido ocasión ni de tocarse entre ellos. En estas condiciones, visita Asier a su hermano. Soy de los primeros a quienes dejaron de verlo un mes después de haber sido encarcelado, antes incluso que a su compañera, que tardó varios meses en obtener el permiso de visita, pero todavía lo veo a mi hermano a través del cristal. Otros miembros de la familia, la madre, sus 2 hijos y su compañera, entre ellos, han conseguido hace 2 meses poder verlo frente a frente sin cristal, refiere Asier. Bueno, pues ahí lo que parece que lo que tratan estos señores es de destrozar concretamente a la gente, ¿verdad? Sí, Unai, yo creo que esto le podríamos llamar clarísimamente la tortura blanca. Sí, además teniendo en cuenta la distancia que hay hasta su casa, hasta, ¿no? Exacto. Ese aislamiento. El gasto que supone para los familiares podría verlo y luego esas dificultades. Pero luego ese exceso de maltrato, ¿no? Pues no sé, yo creo que eso pues la habrán blanqueado, pero se semeja mucho a las mazmorras de la Edad Media, ¿no? Porque vamos. O ese que color naranja, ¿no? Que nos recuerda a Guantánamo. Pues sí. Bien, bueno, pues ¿tienes alguna cosita para leer por ahí? ¿O ya se te ha acabado? Sí, lo que pasa es que andamos un poco. Literatura. Andamos un poco mal de tiempo. Yo sí que no. Todavía nos quedan 6 minuticos, ¿eh? Vale, pues si queréis comento rápidamente. Venga, coméntanos algo. Está relacionado, pues eso, con un libro que tengo ahora. Sí. ¿No? En la mesilla de noche. De noche, esperándome ya, como quien dice. Y bueno, pues es de un escritor de Fyodor Dostoyevsky. ¿Lo conoce usted? Hombre, sí, el primo hermano mío. Pues casi, que debió de nacer el mismo día que usted. Sí, pero, señor. Pero yo tengo unos 100 y pico años. Tengo idea de que nació el 21 de octubre. Eso es, de 1821 en San Petersburgo, que luego vino a llamarse Leningrado. Sí, señor. Eso es, mira, y eso que somos jóvenes todavía. Bueno, pues Fyodor Dostoyevsky, que lo que os comento esto pues para que se anime la gente a leerlo, pues tiene una literatura que explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX. Bueno, pues Walter Kaufmann, por ejemplo, escribía pues eso, ¿no? Que con la amarga voz del anónimo hombre subterráneo como la mejor obra para el existencialismo jamás escrita. Y en el mismo sentido, el prestigioso intelectual y escritor austriaco Stefan Zweig consideró al escritor ruso como el mejor conocedor del alma humana de todos los tiempos. Bueno, ¿por qué uno esto con la pila? Pues porque Dostoyevsky también sufrió... cárcel. La cárcel. La cárcel y el destierro. El destierro en Siberia. Fue arrestado y encarcelado el 23 de abril de 1849 por formar parte de un grupo intelectual liberal. Bueno, pues bajo el cargo de conspirar contra el zar Nicolás I. Y bueno, pues el 16 de octubre Dostoyevsky y otros miembros fueron condenados a muerte por participar en actividades antigubernamentales. Y el 22 de diciembre los prisioneros fueron llevados al patio de la prisión para su fusilamiento. Dostoievski tenía que situarse frente al pelotón de fusilamiento e incluso escuchar sus disparos con los ojos vendados, pero su pena había sido conmutada por 5 años de trabajos forzosos en OMS, lo que no quiere decir que no, le evitaron el trago de quedarse en frente del pelotón de fusilamiento. En OMS, en trabajos forzados, 5 años en OMS, en Siberia. Y durante esta época los ataques epilépticos fueron en aumento. Años más tarde, Dostoievski le escribía a su hermano los sufrimientos que atravesó durante los años que pasó. Silenciado dentro de un ataúd, contaba. Y bueno, pues a todo esto, un poco reflejando ese modo de pensar, ¿no?, que se le fue acercándose cada vez más con esos 5 años que vivió, que creo que luego, posteriormente, también tuvo que volver al ejército, a cumplir unos años en el ejército, pues escribió Recuerdos de la Casa de los Muertos, un libro que es el que está en mi mesilla esperándome ahora, que también se llama, en la versión española, Recuerdo de la Casa Muerta, que, bueno, pues el autor, encarcelado y condenado a muerte, ¿no?, pues recoge las vivencias de un personaje, Alejandro Petrovich, en la cárcel siberiana por matar a su esposa en el primer año de matrimonio, y cada capítulo de la obra describe las anécdotas, las distintas temáticas, sus conversaciones o experiencias que viven los presos, sus sentimientos acerca de la Navidad, el verano, intentos de fuga y otros detalles. En definitiva, pues hace un trabajo muy importante desde el punto de vista desde la psicología y desde el existencialismo sobre la realidad de estas cárceles, que estamos hablando de mitad del siglo XIX. Sí, la época de los zares, que era brutal, fueron brutales, y entonces pues no me extraña que la brutalidad pues llegara al límite en los casos de los presos políticos y los presos disidentes. Como, cosa que puede estar sucediendo a día de hoy en las cárceles españolas, o por ejemplo, como has comentado, el caso de esta cárcel de Reino Unido, ¿no? Sí. 150 años después. Sí. Bien, bien, pues ya vamos a terminar con una noticia que tenemos aquí en la que dice que colectivos de Gasteiz comparecieron para destacar eso a primeros del mes de enero, la especial vulnerabilidad que padecen las mujeres presas. No queremos caer en el mismo error que en otras ocasiones, pensando que cuando se denuncie la situación de las cárceles se incluye siempre la de las mujeres, porque esto no es así. Ellas viven además otras situaciones. Cuando la presa política es mujer, desde el momento de la detención se le da un trato diferenciado por la simple razón de ser mujer. Y esta situación se mantiene en el periodo de encarcelamiento. En los periodos de incomunicación, en muchos casos, son sexualmente insultadas, humilladas, amenazadas. Y una vez dentro, además de las discriminaciones que suponen la falta o escasez de espacios y de infraestructuras y servicios de cara a las mujeres. Subrayaron, concretamente, los que denunciaron esta especial vulnerabilidad, subrayaron que los carceleros, cuando actúan sobre los presos, lo hacen desde su perspectiva de varones, utilizando la fuerza física, pero para someter. Pero cuando tienen a una mujer en sus manos, la humillación, unida a la violencia física y sexual, convierten a las mujeres presas en las mayores víctimas de estos lugares de sometimiento y aniquilamiento de las voluntades, de las identidades, de las libertades. Por lo tanto, las mujeres presas políticas vascas están particularmente expuestas a sufrir abusos en las cárceles. Desde aquí ya terminamos el programa. Nos falta pues un minutejo escaso. Vamos a hacerles un homenaje a todas ellas, a animarles, a sus familiares, y a despedirnos con la solución de... Eso es, que se nos escapaba ya. El acertijo, ¿eh? Es un poco difícil, yo comprendo que esta vez ha sido un poco difícil y que decía así: si preguntas mi nombre, mi inicial está en guante. Entonces el guante es la G, en guante. Mi segunda letra anda siempre en abundante, pues es la A, abundante, la letra A. La tercera y la cuarta letras las encontrarás en total, pues es la T. Y la O. Soy el más listo, el más guapo, pero el menos cordial. ¿Quién soy? Pues el gato. Bueno, nada, pues nos despedimos ya con... Nos despedimos y nada, pues ya sabes que te apreciamos mucho en el programa y que queremos que vengas muchas veces por aquí y ya está. Vale. Y hasta la semana que viene, los oyentes, la semana que viene vendrá Inés, que ya podrá venir, y también encontraremos a Chipi y bueno, pues nada. Un abrazo a todas. La familia otra vez unida. Pues nada, un besazo a toda la gente que nos está escuchando desde el otro lado de los muros. Y para ellos les queremos dedicar esta última canción. beldurretza eta parkei dartzela iesa ospena eta isitzea oien lelea azotan ieuren gisara eukitzea gordeak dituzu armata izbien kontrako altze iruatzean eta gune argasen mende gaudenok okero men gaude ez dute usten maitatzen gauean tortura sufritzen zedatan usteltzen gutuna ekidazten ez da bertani eutxi zioten minari oina bakartadeak irentxi korte justizia inzieten matoitxugunen gizan maiz borrokartuak iraungo goz baina maizago hiltzean nahi ez dute usten meitatzen gauean ez aurrik ez negarrik gauean ez ergatik ez norarik gabe ziren agarra isin bakarra gauean. Zuten frantiskiz gaztea baita haren leku suton makilu ere etorri ziren pasio jara bobizan stalagunen bila Bostonen, Chicagon, Saigonen, Santiagon, Barsoian, Gasteizen eta Belfasten abeste hainbat lekutan alzerren da maigabea ez dute usten maitazen gauean ez agurrik ez negarrik gauean ez ergatik ez norarik gabe ziren agarra isi bakarra gabe zatoztea nahi egin borrokan lagundu nahi duten guztiak gerrara oitu zintezke baina gerra egon badago arrainak itxasua behar du berriak zuea zaitu gure goguak iraun artean ez da beldurra nagusituko ez dute usten maitatzen gauean ez da agurrik ez negarrik gauean ez ergatik ez norarik gabe ziren agarra isi bakarra gauean ziren otxagarra isi bakarra gauean